Sección número 10 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 10. Discusiones con Jim. La serpiente. Cómo veía la luna el viejo Hank Bunker. El disfraz de Huck. Hacia el campo enemigo. Una de las razones de Jim para abstenerse de hablar del difunto era que no estando éste debidamente enterrado y en la paz imperturbable de una sepultura, podría más fácilmente volver y aparecérsenos. La razón me pareció convincente, y no volví a pronunciar palabra sobre el muerto de la casa flotante. Yo seguía, sin embargo, cavilando en silencio, y me preguntaba la causa de la muerte de aquel hombre. Además, me inquietaba otro punto, y era el de la presencia de los $8 en el cuello del abrigo. Jim opinaba que los dueños de la casa robaron el abrigo, pues no habrían dejado allí los $8, sino ignorando su existencia. Pero si los dueños de la casa eran ladrones, ¿quién mató entonces al que vimos muerto en ella? ¿Serían tal vez los de la misma banda? Jim se empeñaba en guardar silencio, y yo no tenía mucho valor para forzarlo a discutir aquellos hechos. En todo caso, nuestras ganancias eran evidentes. «Ya ves», le dije al negro, «el valor que tienen tus creencias supersticiosas. Dices que es de mal agüero torcer una piel de serpiente. Antes encontré una en la puerta de la cueva y le hice polvo. He aquí el resultado. En vez de una desgracia, nos viene una fortuna». «Espere un poco, amo Huck, espere un poco. Ya vendrá la consecuencia de haber cogido esa piel de serpiente». No se engañaba, y bien pronto pude ver cumplidas sus predicciones. Las había hecho el miércoles, y el viernes, hallándome en la entrada de la cueva, me levanté para ir en busca de tabaco. Lo primero que vi fue una víbora de cascabel. Era probablemente la misma que había cambiado de piel pocos días antes. En todo caso, me habría sido funesta si no la hubiese matado. Hecho esto, la coloqué, por maldad, al lado de la cama de Jim, bien enrollada y con la cabeza hacia arriba. Tal parecía que iba a dar el piquete. Me reía yo de antemano pensando en el susto que se llevaría el negro al verla. Olvidé el incidente, y cuando Jim se metió entre sus mantas, dio un grito de espanto. Una víbora, la compañera de la que yo maté, lo había picado. Encendí luz, y vi que, en efecto, el animal se le había enredado en una pierna. Cogí un palo muy grueso y maté la víbora, que ya se disponía a dar su segundo piquete. Jim se apoderó inmediatamente de la botella de whisky y la vació a grandes tragos, no deteniéndose sino para tomar aliento. «Cuidado, Jim, cuidado. Vas a embriagarte. No tienes costumbre de beber y caerás hecho un tronco». Yo decía esto, reprochándome interiormente mi inadvertencia. Olvidaba que las víboras acuden al lugar en donde ha muerto la compañera. «Envuélvame usted en la manta», decía Jim. «Para sudar. Corte usted la cabeza de la víbora, quítele la piel y ponga a asar lo demás. Me comeré esa carne y el remedio surtirá sus efectos. Quítele usted los cascabeles a la víbora y átemelos en un puño». El pobre Jim había sido siempre un modelo de templanza, pero en esa noche, mientras me hablaba, se acercaba frecuentemente a la boca el recipiente de whisky. Después de beber daba aullidos y bailaba para volver a tomar la botella con más brío. La mordedura fue en el talón y la pierna estaba muy hinchada. Yo, por mi parte, hubiera preferido todas las mordeduras de las serpientes a una sola gota de aquel funesto whisky de mi padre. Interiormente hice voto de no tocar en mi vida la piel de una víbora. Jim decía: «En lo sucesivo creerá usted lo que yo diga, amo Huck. Son tan graves las consecuencias del contacto de una piel de víbora que tal vez no han acabado todavía los efectos de aquella imprudencia. —¿Pero realmente es tan malo coger una piel de serpiente? —Tan malo es que yo mil veces preferiría ver la luna nueva por sobre el hombro izquierdo. —Ver la luna nueva sobre el hombro izquierdo es una de las locuras más grandes que pueda cometer el ser humano. Y yo bien lo sabía por el caso del viejo Hank Bunker. Este se jactaba de haber ejecutado un hecho tan temerario y de no sufrir consecuencia alguna. Mas, he aquí que 2 años después subió ebrio a la torre de la fábrica de munición en donde trabajaba y cayó al suelo. Se hizo literalmente una tortilla y quedó untado en las piedras. De allí cogieron lo que se pudo y lo llevaron a enterrar entre 2 tablas, pues no hubo necesidad de hacerle ataúd. Tal fue la historia del infortunado Hank Bunker. Jim estuvo en cama 4 días con sus noches, hasta que cesó la inflamación de la pierna. Él atribuía la curación a los efectos del asado de víbora que comió. Pocos días después, el río tomó sus proporciones ordinarias. Nuestros víveres se echaban a perder o se acababan. Los peces y los huevos de tortuga eran la base de nuestra alimentación, pues los teníamos en cantidades ilimitadas. Una mañana me ocurrió poner un conejo en el anzuelo de la casa flotante, y el resultado fue que picara un pez de gran tamaño que se llama gato de río. Daba unas coleadas que estuvieron a punto de echarnos hasta la margen del estado de Illinois. Trabajo nos costó llevarlo al campamento. Un pez del tamaño de un hombre y de una carne tan blanca que parecía de nieve nos hubiera producido buen dinero en San Petersburgo. Buscar lo que había en los anzuelos. Oír las eternas historias de Jim. Tal era mi vida. No menos fastidiosa en la cueva que en la cabaña de donde me había escapado. Necesitaba hacer algo. Y pensé atravesar el río para ver lo que pasaba. A Jim le pareció buena la idea, pero dijo que debería emprender el viaje de noche y con mucha cautela. Estudiando el asunto, preguntó: ¿Querría usted ir vestido de mujer con las cosas que recogimos en la habitación del crimen? La idea era excelente. Jim tenía habilidad para la costura, como muchos negros. Me arregló un vestido de calicó y una falda que habíamos tomado en la casa flotante. Me subí el pantalón hasta las rodillas y me vestí por arriba de la cabeza. Jim desempeñaba maravillosamente las funciones de doncella de una señorita campesina, haciendo prendidos con anzuelos a falta de alfileres. Me puse un sombrero con cintas rojas, que se ataba debajo de la barbilla. Y Jim declaró que ni la viuda me reconocería en pleno sol. El negro recomendaba que no hiciera un ángulo de 90 grados con los brazos y que al andar diera saltitos de ardilla. También me recomendó que en caso de tener que sacar el tabaco o el cortaplumas, no levantase impúdicamente las faldas. Es muy incómodo andar con ese estorbo en las pantorrillas, pero con la práctica y los sabios consejos de Jim, pronto me encontré capaz de afrontar las miradas de los curiosos sin el temor de que me traicionara mi torpeza. Partí al caer la tarde, dirigiéndome por la ribera que nace frente al territorio de Illinois. Atravesé el río abajo del embarcadero y tomé tierra en el sitio que de antemano había elegido como más seguro para mis propósitos. Amarré mi bote en un remanso que me era bien conocido por haber pescado allí muchas veces, y trepé por el empinado risco. Noté que había luz en una casuca desalquilada hasta el día de mi partida. Me acerqué cautelosamente y, asomándome por la ventana, vi a una mujer que tejía. Era una desconocida para mí, y yo lo sería para ella. Indudablemente, aquella mujer acababa de establecerse en San Petersburgo, cuyos habitantes me eran familiares, por lo menos de cara. La casualidad me favorecía, y sentí reanimarse el valor que ya comenzaba a faltarme. En efecto, por esa forastera podría yo saber lo que tanto deseaba y no habría el menor peligro de que se me reconociese. Entré resueltamente, sin olvidar que yo era una joven aldeana. Fin del capítulo 10. Fin de la sección número 10.